como dos o tres programas que no los hemos hecho, pero así de diario. Y bueno, pues estamos sonando diario de a partir de las 7 de la noche, un poquito más tardecín, porque bueno, pues de repente se nos atraviesan cosas y ya no podemos ser así como tan puntuales en la hora del inicio del programa. Pero ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy que es jueves 14 de mayo del 2020, y vamos a estar escuchando un poco de punk, un poco de punk con con unos compas que se llaman los es que me están hablando acá, el Green Day. está el Green Day, y el día de hoy vamos a estar escuchando a estos carnales del Green Day. Y y espero les lata la propuesta musical del día de hoy. Hoy vamos a escuchar a estos carnales. Es que me estoy moviendo porque de repente nos vemos medios oscuros, medios darkies. Entonces vamos a escuchar al Green Day el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, espero les lata la propuesta musical. Y bueno, pues vamos a estar aquí una hora escuchando un poco de punk con Green Day. Y bueno, pues si tienen alguna rola en específico que les lata, pues no los hagan saber por esta vía del Facebook o por... Bueno, ya teníamos ahí, poníamos el teléfono para el WhatsApp, pero pues ni lo pelan. Así que ya no ponemos ese teléfono para el WhatsApp. Así es de que, bueno, mejor si tienen alguna pregunta... alguna pregunta, alguna propuesta o saludos, también lo pueden hacer por esta vía de Facebook Live. Chido la banda, muchas gracias. Y bueno, pues estamos iniciando ya número 30 de su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy escuchando a Green Day, un poco de punk rock el día de hoy. Así es de que vamos a iniciar con King of the Half Day. El rey de... El día del rey será. Bueno, vamos a escuchar esta rolita. Y es esta banda de Green Day el día de hoy. Started at the age of four. My mother went to the grocery store. Was thinking through her bedroom door. Let us die joy. Satisfied that everything nice was enough for a lonely girl. She had joy that ailed. Yes, I got love for the ones that only just for a day. Let's depend on just for a day. It's not depend on just for a day. Let's depend on simply tell all the guys get rid of the keys. It thinks I'm not a real man. Hope with the dragon, the drag queen. Then I'll get it till you try it. Satisfied that everything nice was a nice for a good girl. She got joy that ails. If I get love for the one that only cares for a day. Let's step back on just for a day. In the red and gold. Set my gun. Just wait till all the guys get a load of me. Thank you. Bueno, pues una banda clásica, ¿no? Una banda clásica del, ya del punk, bueno, como el new punk, o algunos lo confunden o lo dicen, o lo ponen como happy punk. Bueno, después de que como que decayó la onda del punk, que sería que fue 79, 80s por ahí que decayó, no, bueno, ese fue el auge, más bien el surgimiento. Después, pues ya a mediados de los 80s, pues ya empezó como otro ritmo, que la música disco y que ondas así. Pues se quedó todavía subterráneo el rollo del punk, pero estos cuates como que vinieron a renovar el choro del punk, ya en los 2000s, ¿no? En el 2000 y tantos, pues es lo que estaba viendo, que empezaron a tocar estos cuates, y no, muy chido, muy muy prendido, tres carnalitos nada más, los Green Day, y pero hacían un pinche ruidero y un ambiente y un despapalle tan chido, que bueno, pues la neta sí se merecen un programa estos carnales del Green Day, que bueno, ahorita vamos a hablar de ellos más bien, pero queremos mandar saludos a la banda que ya anda por ahí conectada, que está por ahí el buen Lelio Julián Argota Montes, chido carnal, gracias. Minerva La Morena también está, Martínez, Reina Gutiérrez también, saludos a Reina, Dulce Ortega, chido, gracias, mi querida Paul Cárdenas, que anda por allá en León, Guadalupe Pluma, también gran amiga, que está por allá en Puebla, saludos a toda la banda que anda por allá en otros lugares de provincia, Kumbala SMT, no sé qué sea SMT, pero a lo mejor que Sánchez Martínez Telles. Bueno, Kumbala ahí también está. Y el Oscar Manos de Maíz dice: ya te ves más gordito, carnal. Es la playera. Sí, la neta es que la playera me la compraron, me la regalaron un poco más, más chiquita. Y así como que me veo más chichón, no sé ustedes cómo me vean, pero sí, y aparte, bueno, pues ahorita no estamos haciendo absolutamente nada, y esa es la bronca, ¿no? O sea, ya en la chamba andamos corriendo, subiendo escaleras, y persiguiendo alacranes, no es cierto, pero sí andamos como que activos, andamos corriendo y cargando y haciendo cosas, y pues ahora que pues no hay chamba, ya tenemos más de un mes sin estar en esa actividad, y nada más estamos tragando pues y chupando, pues está cabrón mantener el cuerpo que tenía de lavadero acá, mis bíceps y conejo y todo ese rollo, pues está cabrón mantenerlo. Pero pues entonces ahora sí me hice esponjadito. Bueno, ya espero que ya próximamente que se reanuden, ya están dando ahí las fechas supuestas de la nueva apertura, o no sé cómo le llaman, la reapertura, o no sé. El chiste es de que ya se va a reiniciar el choro de las actividades. Entonces, bueno, espero que ya para entonces pues podamos empezar a hacer ejercicio, la actividad que siempre hacemos, que nos mantenía más o menos acá bien. Bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando y nos está viendo por medio de esta cosa del Facebook Live, y bueno, le recuerdo que estamos escuchando al buen a estos carnales del Green Day. Ay. Estamos escuchando a estos carnales de... ¡Ah! ¿Qué es la canción? Ya, ahora sí. Ya lo apagué, es que se estaba escuchando lo de en vivo que estábamos viendo. Bueno, vamos a... Pues ya estaba esa rolita, vamos a ponerla. Se llama Long Viet, que no sé qué sea. Largo viaje será. Bueno, vamos a escuchar, y es este Green Day, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrida, Sublevarte Radio. Bien, pues eso fue Green Day con esta rolita que se llamó Long Beat View. Bueno, no sé qué sea View, pero sí, oye, chido la rola, a mí me late Green Day. Bueno, vamos a escuchar, vamos a leer algo de estos carnales, que bueno, dice que son originarios, ay, a ver si, ahí está, es que luego me veo medio prieto, o no se ve, me dicen, luego no se ve. El grupo de el grupo es originario de allá de Gringolandia, y pero específicamente de Berkeley, allá en California, y bueno, dice que se gestó prematuramente en los 86, o sea que estoy hablando de que yo decía que del 2000, pero no, están diciendo que es desde el 86. Bueno, pero este fue con otro nombre, bajo el nombre de Street Children, con el baterista John Kiffmer, más conocido como Al Sombrerote, Al Sombert. En 1989 se cambian el nombre actual, ya que en el anterior se confundían con el de una banda local de esa época. Poco después de lanzar su primer álbum de estudio, reemplazó al otro baterista, Al Sombert. Fue uno de los grupos que, Chihuahua, que nacieron. ¿Por qué se pone esto? Espérenme tantito porque ahí está. Fue uno de los grupos que nacieron en el club de 924 Gilmour Street, sitio en que frecuentaban bandas de punk rock locales. Sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Wacha Wacha. Gracias a la exitosa venta de sus primeros trabajos, se obtuvo una importante cantidad de admiradores. Algunos años después, en 1984, era más o menos el año que yo los tenía así como que, el conjunto firma con Reprise Records. Con este sello lanzan el acoplado Doki. Con este nuevo álbum, el grupo musical lleva el sonido de finales de la década de los 70 a la nueva generación, es lo que estábamos diciendo. Además, el álbum se convirtió en un éxito internacional y lleva vendidas más de 30 millones de copias en todo el mundo. Green Day, junto con otras bandas como The Office y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización, dice, del rock punk en los Estados Unidos como una de las culturas, como de la cultura misma. Bueno, la masiva venta se produjo la apertura de una ola de grupos de pop punk y punk rock. 10 años después de estos conjuntos se encuentran inactivos o disueltos, mientras que Green Day sigue en plena vanguardia musical con la ópera rock American Idiot. Ambos con un premio Grammy editaron una trilogía de álbumes titulado 1, 2 y 3, editado en septiembre del 2012 respectivamente. O sea que estas notas son medias viejas. Su último álbum, Revolución Radio, salió a la venta, bueno, en el 2016, o sea que ya hace cuántos años, ¿no? 4 años, eso ya está muy ruco. El conjunto estadounidense ha vendido alrededor de 100 millones de copias en todo el mundo y más de 30 millones solo en su país. 2010 estrenó una adaptación teatral del álbum American Idiot en Broadway. Bueno, eso ya ya es otro rollo. Bueno, miembros de la banda, bueno, pues ya escuchamos: Billy Joel Armstrong en la voz principal y guitarra, piano y armónica; Mickey Dirton, bajo, coros, voz; y Tree Cole en la batería, percusiones y coros. Bueno, esto es solamente los tres carnales son los que hacen Green Day, y no manches, es algo súper chido escuchar estos cuates. Bueno, vamos a escuchar más de estos carnales del Green Day. Ahorita ponemos, a ver si hacen solicitudes de rolas, o vamos a poner las rolas que más o menos nos recordamos. Esta se llama Con McLean, a ver qué les parece. Strung out on confusion, No sé qué pasó, de repente se cambió el rollo. Estábamos escuchando bien chido esa rola y ¡fum! De repente. Le vamos a cerrar tantito porque ya pusieron a los Tigres del Norte acá abajo. Y se oye muy fuerte. Entonces, mejor aguantamos. Esa rolita que estábamos escuchando se llama Himix. Himix. Así se llama la otra. Y la primera fue Conmin Klein. Conmin Klein. O Clean, ¿no? Conmin Klein. Bueno, ¿quién más va llegando? Bueno, íbamos a mandar saludos. No. Bueno, está en la misma banda que empezó. Es que de repente veo que hay alguna banda, pero no sé, no sé si sí o si no. Bueno, también por ahí llegó Coral Aguilar. Está en una de nuestras cuentas. Bueno, también está Rosalba Ábrego. López, que nos está en otra de nuestras cuentas. Ella nos escucha desde allá, desde Morelia, Michoacán. Y bueno, Kumbala, que ya le mandamos saludar, que no sé si sea Kumbala hombre o Kumbala mujer. Bueno, ahí está Kumbala. Y ¿quién más por ahí estaba? Bueno, Coral Aguilar y los que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí, hasta ahorita, sí, toda la banda. Bueno, sí es un poco complicado el rollo cuando tenemos acá la música, muy fuerte, están tocando por acá, no sé si es un grupo o es el sonido, pero sí se escucha muy cañón. Entonces vamos a tratar de poner más nosotros más ruido para que se escuche más cabrón. Entonces vamos a escuchar No Paradise, y esta banda de Green Day el día de hoy acá en su programa Tiempo de Híbridos, y espero les lata un poco de ruido y punk. Let's go. Bueno, esa rola que escuchamos se llamó King for Day, el rey por un día, será rey por un día. Y bueno, hace ratito antes, No Breathe, también una rolita de sus carnales del Green Day el día de hoy. También queremos mandar saludos allá a Valia, que también va llegando, Valia González, que nos escucha desde allá de San Juan del Río, Querétaro. Saludos a toda la banda de allá de San Juan del Río. Y bueno, pues íbamos a platicar algo, pero es que viene la biografía de Green Day, viene así como que bien detallada, y que si le dijo Juan, le dijo a Pedro, y Pedro le dijo a Juan. Entonces está media de hueva. Entonces decidimos, pues, mejor hablar de lo que conocemos nosotros de la música punk, que bueno, como bien decía en una parte del extracto que leímos, que es una estos carnales del Green Day fueron ahora sí que los que revivieron nuevamente el rollo punk, porque ya pues lo que había pasado en el boom del punk, que fue a finales de los 70, 79, 80, 85, por ahí de esa época, que ya había bajado, y en los 80, pues era otro tipo ya de música lo que se estaba escuchando en la radio, ¿no? En la radio comercial, aunque pues en el rollo subterráneo pues todavía seguía el rollo punk, pero ya así muy muy muy abajo, ¿no? Ya pues ya no eran así como que donde se oía la radio. Pero bueno, ya después estos carnales llegan y empiezan a hacer nuevamente el resurgimiento del movimiento punk. Y bueno, tan es así que bueno, pues los tantos millones de discos que han vendido a nivel mundial, y es una banda reconocida igualmente pues en todas las partes del mundo, ¿no? Como uno de los pilares y bueno, banda que está continuamente tocando, además de todo, ¿no? Bien, íbamos a poner una rolita que creo que es la de, no recuerdo, soy malo para para los títulos de las rolas, pero espero que sea la que creo que es. Esta se llama She, y a ver qué les parece. Yeah. Bien, sí le atiné a la rola, sin querer. Esta de She, que bueno, pues creo que es una de las que más se ha escuchado en la radio, esta rolita de Green Day. Y esta también que acabamos de escuchar, se llama When o Come Underground. Y bueno, son las dos rolitas. Pues yo creo que sí se han escuchado bastante. Y son, creo que del primer disco o segundo disco, no me acuerdo, pero sí son como del segundo o tercer disco de estos carnales del Green Day el día de hoy, que estamos escuchando aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevar de Radio. Bueno, ya estamos ahí como que casi concluyendo. Ah, por ahí está también Lucía Aurora. Saludos a mi querida amiga Lucía Aurora. De la SECU, que también nos está viendo y escuchando. Saludos, que también está haciendo ahora videos. Saludos a mi querida Lucía Aurora. Y estábamos viendo que también llegó más banda. Con esto de que se atora esta cosa, sí nos causa un poco de angustia. Bueno, está este carnal que siempre nos escucha también. ¿Ahí dónde estás? Ah, Gokstar. No te había visto. Gokstar Sarabia. También va llegando este carnal, el buen Gokstar Sarabia. ¿Y quién más estaba por aquí? Bueno, creo que nada más. Ay. Oye. Bueno, ya habíamos mandado saludos también a Carol Aguilar. Bueno, les comentaba el día de ayer que, bueno, pues estamos subiendo poco a poquito los programas. Estos programas que estamos haciendo actualmente, bueno, los estamos grabando y también los vamos a subir a nuestro sitio de internet, bueno, no, del Facebook, la página, más bien la página que nos da el Facebook, que es donde ahorita estamos transmitiendo, que es este Sublevarte Radio, pero también la vamos a subir, a el otro, otra página que se abrió, que la, ya la había abierta de hace mucho, pero que no la había pelado, y que bueno, la estamos ahorita, este, ahora sí que rescatando, pues se puede decir. Y bueno, para eso les pedimos que cuando les mande la invitación, pues pongan que sí aceptan, que les gusta. Es la página del programa de radio, se llama Tiempo de Híbridos, y bueno, tiene el mismo logo, que es este, que es la estrellita con el micrófono. Entonces, este, para que le den like, y bueno, pues este, también por ahí, esa es la idea, que en un futuro, cuando ya tengamos ahí este, a gran cantidad de gente, las multitudes, pues podamos ya nada más estar transmitiendo por estas dos vías, ya sea por Sublevarte Radio y por Tiempo de Híbridos, estas dos, y ya dejar un poquito las cuentas personales que tenemos. Y esto lo hicimos precisamente para jalar a la banda y este, y que se den cuenta de que vamos a estar por acá, ¿no? Entonces, bueno, además de que bueno, estamos grabando el programa, todos estos los estamos subiendo ahí a estas dos cuentas que tenemos, Sublevarte Radio y Tiempo de Híbridos. Ya subimos dos también a esas dos, que fueron dos programas, que fue uno de Kenny que hicimos la semana pasada, de Kenny Los Eléctricos, y otro de este, de Los Amantes de Lola, que ese lo hicimos hace como 3 semanas. Entonces ya esos ya están ahí, ahí para que ustedes los puedan escuchar. Pero bueno, la idea es de que empecemos a subir todos los programas que estamos haciendo aquí en junto con el Facebook Live, que estamos apoyando con el Facebook, y bueno, también con estarlos grabando. Bueno, ese era uno de los anuncillos que queríamos hacerles, y bueno, vamos a escuchar más música de estos carnales que tenemos el día de hoy, que son los Green Day. De repente se me fue el avión. Los Green Day, el día de hoy, vamos a escuchar, híjole, es que ya así como que ya no, ya estas ya no las ubico muy bien, estas rolas, pero vamos a ver qué nos trae. Walking Alone, esta rola, a ver qué les parece. Green Day aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ahora sí, perdón, es que estaba hablando acá sin el micro, me emocioné. Esta canción se llamó Webs Band Sign. Y también escuchamos Siempre Caminando, ¿no? Algo así, Along Walking, creo que sí, ¿no? Siempre Caminando. Una rolita de estos carnales del Green Day el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues ya, ahora sí, ya estamos sobre el tiempo para que nos podamos despedir con toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Muchas gracias a la banda que pues nos sigue ya de hace un buen rato. Julián Argota Montes, Minerva La Morena Martínez, Reina Gutiérrez, Dulce Ortega, Gorax Arabia, Paola Cárdenas, Guadalupe Pluma, Kumbala SMT, por acá estaba Coral Aguilar, querida Valia González, y también Lucía Aurora. Saludos a toda la banda, y bueno, también a la banda que estuvo ahí cotorreando, haciendo comentarios. También estuvo Roy Osberto Mamaini. And Ronnie, ¿qué onda? Bueno, saludos a este cuate que no sé qué onda. También a los Carmanos de Maíz, que también hizo ahí los comentarios. Reina Gutiérrez, gracias. Y también Minerva Lamorena Martínez. Gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Nos vamos a ir con otra rolita, finalmente con una rolita más de estos carnales del Green Day. Y el día de mañana nos estamos escuchando igual a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Vamos a, no sé qué vamos a poner todavía, pero vamos a ver qué se nos ocurre. Del material que tenemos, tenemos todavía bastantito, así es de que bueno, pues vamos a estar metiendo algo chido. Bueno, es que ya iba a decir mañana es viernes, pero pues ya no aplica ese rollo de mañana es viernes. Ya todos los días son iguales, así es de que bueno, pues ni pex, hay que ir disfrutando la vida mientras se pueda, ¿no? Bueno, vamos a concluir con con una rolita de estos carnales del Green Day. Y bueno, esta rolita se llama Hadet. A ver qué les parece. Es una rola en vivo y es el Green Day. Y con esto nos despedimos. Chido a la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. I'm gonna check out it all about my place. Super mega veloz la rola, Jadet, el día de hoy, Green Day más bien el día de hoy. Chido la banda, muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido. Cuídense, carnales, yo soy Ricardo el Híbrido, nos estamos escuchando mañanita. Chido, gracias.